este puesto 2, aquí puesto 3, lo paso puesto 1. Producir en la población temor justificado mediante artificios incendiarios, mediante armas de gran poder destructivo, medios corrosivos que pudieran ocasionar grandes estragos, que su finalidad sean los grandes estragos, que produzcan en la gente el temor de ser víctimas por el envío de paquetes de efectos tóxicos, además de los de secuestro, encierro, detención en calidad de rehén. Adelante puesto 1, aquí puesto 2 lo llama. Quedamos en espera de su respuesta. Tripulantes, que su finalidad sean los grandes estragos.